viniste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Guille, buenos días. Bien, gracias, igual que siempre. Aquí en la espera de iniciar este nuevo diálogo. Ay, sí, que cada día se ponen más interesantes. Cómo nuestro Señor nos va llevando por ese camino de ir conociendo, pues ese proceso que en el que nos va llevando nuestras almas para entrar es Guille. Y yo agregaría una cosa, o sea, este acercarnos al sacramento de la penitencia, el reconsiderar, el arrepentirnos, el tomar, el reparar, yo creo que podríamos tomarlo desde dos ángulos, dos puntos de vista diferentes. El de la criatura arrepentida, dolida, contrita por haber faltado, por haber ofendido, que es el inicio, ese es, la parte, voy a usar las palabras de Jesús con la unidad, ¿te acuerdas? Que decía, él hablaba de unidad baja y la unidad perfecta. Yo aquí diría la contrición baja y la contrición perfecta. La contrición baja sería el arrepentirme, el dolerme, el saber lo que hemos hecho con él y que estoy queriendo rectificar mi camino. Esa sería la contrición baja. La contrición perfecta, el dolor perfecto, el arrepentimiento perfecto, sería recordar las palabras de Jesús que vimos hace muy poco, que el hombre es una reproducción del ser divino. O sea, aquí lo que me lleva al dolor, a la contrición, es el no estar cumpliendo la finalidad tan alta que tengo para Dios. O sea, ya no es la ofensa, Guillermo. Claro, sí cuenta, ¿sí? No estoy diciendo que hay que quitarla. Pero se entiende que lo que me debe de doler terriblemente es el haberle fallado a Dios en ser una reproducción de Él. O sea, y el haber mermado, por decir así, todo lo que Dios me amó, me dio, que me dio su propia vida como mía, que eso es lo más que Dios puede dar, por usurpar el derecho de vida y quedarme con mi propia vida, ¿no? Y fallar a la finalidad de mi creación y fallarle a Dios, que es lo principal. Pero sobre todo, también, o sea, tener en cuenta el que me estoy fallando a mí mismo. Sí. En fin. Y ahí se encierra, pues, eso que decía Luis, ¿no? Que vimos en el diálogo pasado. En el quién eres tú y quién soy. Todo lo que acabas de decir. Y por eso, pero es que en el reconocimiento bajo es tu altura y yo bajeza, sí. Tú todo, yo nada. Sí. En el reconocimiento perfecto es tú y yo somos uno. Exacto. O sea, eso es como decirse, qué bárbaro, tenía todo, soy todo junto con el todo. Y me volví nada alejado del todo. O sea, ya no es nada más la ofensa. Porque si te das cuenta, la ofensa se perdona con el sacramento de la penitencia, pero sigo quedándome nada acá abajo. Y la nada por sí misma envilece. Palabras de Jesús. O sea, te quiero en tu nada, pero no una nada para envilecer, porque el día que yo me sienta nada, Guille, ese día llego al suicidio. Así es. O sea, no tengo más que vivir. Y la fuerza, el sostén de la nada está en el todo. Y entonces, si el todo quiere venir a estar en mi nada y convertirme en su todo, entonces ya hay igualdad, sí, ya hay unidad. Y es ahí la recomendación que Jesús le hace a Luisa: no te quedes ahí. No te quedes, porque eso envilece. Así y es. Yo no te quiero envilecida. Así es. Quiero que te quites todo lo que tienes, que no solo te arrepientas, porque te digo, el arrepentimiento, Guille, me sigue dejando en mi nada. O sea, me sigue dejando separado de Dios, alejado de Dios. No, reconoce que me has ofendido, reconoce que has fallado, pero sobre todo reconoce lo que yo te quiero dar y acéptalo, porque esa es la mejor forma de corresponderme. Aceptar que yo te quiero igual que yo. Aceptar que yo quiero estar en ti, que tú fuiste creado para mí, no para el mundo. Así para es. Que yo viva en el mundo junto contigo y desde ti. Ese es así como, por eso te digo, es como la contrición baja y perfecta, ¿no? Sí, y es maravilloso el conocimiento que nos va dando luz a todo esto, porque, bueno, aquí no, fíjate que yo recuerdo a Juan 4:20. Perdón, es un chascarrillo. Es que el Juan 17:2 no lo conozco, no me lo han presentado. Ah, pero el... el propio Jesús dice, la vida eterna, el cielo, el paraíso, como le quieras llamar, es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo. Sí, ¿verdad? Sí, de veras, maravilloso. Bueno. Correcto, Guille, pues entonces, no sé, ¿empezamos? Sí, continuamos. Continuamos. Nos quedamos para empezar a leer, ¿qué? Octubre 29, ¿verdad? De sí. 99. Este es un capítulo que es muy bonito, que sienta bases muy, muy fuertes sobre este acercamiento del alma a Dios. O sea, este regreso a esa unidad, a esa forma de vida en unión con Dios, ¿no? Pero la unión perfecta, no la unión baja. ¿Sí? Vamos a referirnos siempre, no sé si te parezca, vamos a referirnos siempre a unión baja, unión perfecta, a unidad baja, unidad perfecta, en fin, para ir diferenciando, ¿de acuerdo? Sí, ya quedó muy claro. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de un inicio de vida, pero de vida baja con Dios. Pero de todas maneras es maravilloso ver cómo hay que irlo haciendo, porque la unión baja es la puerta para entrar a la otra, ¿no? Entonces no la podemos olvidar. Entonces dice Luisa, dice, continúa viniendo mi adorable Jesús, pero esta mañana en cuanto ha venido, me ha tomado entre sus brazos y me ha transportado fuera de mí misma. Y yo, encontrándome en aquellos brazos, comprendía muchas cosas, especialmente que para poder estar libremente en los brazos de nuestro Señor y también para entrar buenamente en su corazón y salir de él como al alma más le plazca, y para no ser de peso y fastidio al bendito Jesús, es absolutamente necesario despojarse de todo. Bueno, es otra vez el tema del despojo, ¿sí? De seguirnos quitando de todo lo que nos rodea. Dice, entonces, con todo el corazón le he dicho, mi amado y único bien, lo que te pido para mí es que me despojes de todo, porque bien veo que para ser revestida por ti y vivir en ti y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Y él, todo benignidad, me ha dicho, hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma fabricamos una casa. ¿Sí? Vale la pena retomar este parrafito, Guille, porque es la fórmula, es la receta de la abuelita para la comida que tanto nos gusta, ¿no? Queremos tener a Jesús con nosotros. Queremos ser uno con Jesús. Queremos esa unión con Él, así, sin mayor separación. Bueno, pues aquí está. Porque la cosa principal para que Él pueda hacerlo es el desapego total de todo. Y dice de todo. O sea, no es así, es de todo. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, fíjate, esto es también interesante. no se trata nada más de que Él venga y more en nosotros, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Así que ni siquiera la santidad humana se puede formar sin el desapego. Sí, entonces esto es fundamental. Y una vez que ya lo pudiste hacer, Guille, sí, entonces ya Él puede entrar en ti y unido Él con tu voluntad, o Él con la voluntad del alma, que la que así lo quiera, empezará a fabricar una casa. Es una forma de decirlo, o sea, si vamos a vivir juntos, bueno, pues vamos a vivir y vamos a tener un hogar. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a fabricar ese hogar. Bueno, ¿cómo se fabrica, Guille? Una casa generalmente empezamos por los cimientos, ¿verdad? Así es, así es. Entonces dice, los cimientos de esta casa se basan en la humildad. Y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. ¿Qué tan profundo querrá Jesús que hagamos los cimientos? ¿Qué tanto querrá que levantemos los muros de la casa donde vamos a habitar con Él? Bueno, si es el muro para una santidad humana, lógicamente el cimiento debe ser la humildad, como nos lo menciona aquí. Sí. Pero si ahora el muro va a tener que llegar hasta la altura de los cielos para que venga a morar Él y a vivir y a obrar desde aquí, El cimiento debe ser más profundo para que logre tolerar o aguantar ese muro. Y ese cimiento, ¿qué será? Llegar a nuestra nada, Guille. Exacto. Que esa sería como la fase perfecta de la humildad. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, dice, los cimientos de esta casa se basan en la humildad, y ahora pongámosle, se basan en el reconocimiento de nuestra nada. Y luego los muros, Guille, es el sufrimiento. O sea, aquí le pone, estos muros serán fabricados con piedras de mortificación. Y es el sufrimiento que luto por Dios. Así es. El mortificarte todo eso para poder ir dando vida a la vida divina en ti. Claro, aquí cuando habla de mortificación, estamos hablando de esa casa para santidad humana. Y al igual que le cambiamos los cimientos de la humildad a la nada, porque deben ser más profundos, aquí los muros, como son más altos, ya no son nada más fabricados por mortificación, sino por sufrimiento y muerte. Porque aquí sí, en la mortificación hay que mortificar, como tú dices, tus sentidos. Y eso es con las virtudes. Sí. En la divina voluntad es la muerte, es la crucifixión total, porque es anular aún tu propio ser para que sea el ser divino quien more en ti. Sí. Cubiertos de oro purísimo de caridad. Bueno, esto es en las dos mansiones, ¿no? En las dos. Sí. Conste que ya dije mansión, ¿eh? Dice, en las dos casas, ¿no? Sí. Después de que se han construido los muros, yo, como excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi pasión, simbolizados por la cal, y con los colores de mi sangre, simbolizados por el agua, los recubro y en ellos formo las más excelentísimas pinturas. y esto sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier golpe. Inmediatamente después vienen las puertas, y para hacer que éstas sean sólidas como madera, no sujetas a la polilla, es necesario el silencio, que forma la muerte de los sentidos exteriores. Yo aquí también haríamos un pequeño parangón con la divina voluntad, Guille. O sea, aquí él pinta el muro que se ha levantado, lo recubre, y todo es con los méritos de su pasión. Sí. ¿Sí? O sea, los méritos de su pasión, los colores de su sangre, y ahí forman las más excelentes pinturas. Bueno, en la divina voluntad, Guille, este recubrimiento ya no será nada más con los méritos de su pasión. Bueno, ese es el fundamento. Pero en realidad lo que va a resaltar, lo que va a sobresalir, es toda su vida, sus actos, su mismo obrar, lo que va a ir recubriendo. Y ya no van a ser pinturas lo que va a hacer. Ahora van a ser sus mismos actos y sus mismas, ¿cómo decir? O sea, su misma vida, la que va a ir recubriendo estos muros, para que cobren no una apariencia de, sino una repetición de. Exacto. ¿Sí? Y esto no solo nos va a servir para protegernos de la lluvia, de las nevadas, ¿no? Sino nos va a dar la firmeza absoluta de vida divina en el alma. Y luego las puertas, para que sean sólidas, no sujetas a polilla, es necesario el silencio. Esto es algo que también es importantísimo. O sea, estamos construyendo una casa donde van a habitar el alma y Dios. Una casa donde que sea habitada por dos personas que están en una íntima unión, en esa unión de amor, de correspondencia, con bullicio, Guille, nunca va a poder haber comunicación entre los dos. Tú imagínate que estás en tu casa, recién casada, con tu esposo, y entras y está la televisión a todo volumen, el radio a todo volumen, los vecinos juntos cantando y con invitados allá adentro tratando de platicar. Nunca de los nunca van a poder entablar una relación con de esposos. ¿Sí? Entonces es necesario el silencio, y el silencio que forma la muerte de los sentidos exteriores. En el momento que ya no oiga, que ya no vea, que ya no guste, que ya no toque, que ya no huela lo exterior, o sea, que ya no me agrade, a eso es a lo que se está refiriendo. Sí, sí, sí. Que ya no me llame la atención. Es todo ese bullicio que hay fuera. Entra no solo por el oído. Entra por la vista, por el tacto, por el olfato, ¿no? Sí. Entonces, ese silencio debe darle muerte a mis sentidos exteriores. Lógico, para poderme dedicar a mi interior. Dice ahora, para custodiar esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes, por dentro y por fuera. Y este es el santo temor de Dios, que la guarda de cualquier inconveniente, viento o cualquier otra cosa que pueda amenazarla. Este amor será la salvaguardia de esta casa, que hará... Sí, este temor, ajá, será la salvaguardia de esta casa, que hará obrar al alma no por temor de la pena, sino por temor de ofender al propietario de la casa. Este santo temor debe hacer que todo se haga para agradar a Dios, sin ninguna otra intención. Sí, bueno, creo que también aquí hay dos niveles. Lo que hemos leído es para esa casa de santidad humana. En la santidad divina, o sea, las cosas cambian un poquito, ¿no? Porque este temor de ofender, no el temor de miedo, no el temor de sino el temor de ofender a este Dios, sí, podríamos ponerlo ya no como un temor de ofender o de perder, porque se pierde lo que no es propio, lo que no tienes como propiedad. Ajá. Aquí es más difícil explicarlo. Yo puedo perder todo lo que tengo como propiedad mía. Sí. Puedo perder una casa, un coche, un reloj, un vestido, una computadora, un radio, o sea, cosas mías. Puedo perder una virtud, o sea, que es algo que me he ido forzando a adquirir y que me ha sido dada también por Dios. Puedo perder un don de Dios, que como regalo me lo dio, lo traigo conmigo, pero es factible poderlo perder. Pero no puedo perder mi vida, Guille. Claro. No puedo perder mi identidad. No puedo perder mi ser. Me puedo morir, sí, pero bueno, eso es otra cosa. Pero perderlo, que de repente diga yo, híjole, ya se me perdió Salvador. Pues no, ¿verdad? ¿O tú has perdido a Guille? No. No. Entonces, aquí ya no es el perder, sino es el no ser, ¿sí? Entonces, no se trata de ofender al propietario, se trata de perder al propietario. Porque esta vida divina que nos están queriendo dar, sí la podemos perder si retomamos nuestra voluntad. Y entonces ese temor a Dios, ese temor debe ser a perder esa intimidad o esa posesión de la vida divina, ¿sí? Y luego, todo debe ser hecho para agradar a Dios, sin ninguna otra intención. Yo diría que esto, Guille, siempre es de dos personas. Si yo quiero agradar a otro, es que somos dos. Sí. Creo que eso es claro. Sí. Entonces aquí no se trata de agradar a Dios, sino es que todo se haga para que obre Dios en mí, o para que Él siga obrando en mí, sin ninguna otra intención. Recordarás que en alguna ocasión, en algún diálogo, te dije, Guille, ¿para qué trabajas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, eso es la intención de trabajar, debe ser para mantenerte unida con Dios y permitir que Él siga obrando a través de ti y comunicándote sus actos como tuyos, como vida tuya. Sí. Bueno. Entonces, no sé si va quedando más o menos clara la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina, que las sí, dos deben ser basadas en esto, esta casa que tenemos que formar, ¿no? Dice, enseguida se debe adornar esta casa y llenarla de tesoros. Estos no deben ser otra cosa que deseos santos, lágrimas. Estos eran los tesoros del Antiguo Testamento, y en ellos encontraron su salvación, en el cumplimiento de sus votos su consolación, la fuerza en los sufrimientos. En suma, toda su fortuna la basaban en el deseo del futuro Redentor, y en este deseo obraban como atletas. El alma sin deseo obra casi como muerta. aún las mismas virtudes, todo es tedio, fastidio, animadversión. Ninguna cosa le agrada, camina casi arrastrándose por el camino del bien. Todo lo contrario el alma que desea, ninguna cosa le causa peso, todo es alegría, vuela, en las mismas penas encuentra sus gustos, y esto porque había un anticipado deseo. Y las cosas que primero se desean, después vienen a amarse, y amándose se encuentran los placeres más agradables. Por eso este deseo debe acompañar al alma desde antes de que se fabrique esta casa. Aquí la diferencia también es monumental. Sí. ¿Sí? Porque en la divina voluntad ya no hay deseos. Desea el que no tiene. Así es. Desea el que no puede. Y en la divina voluntad puede todo y tiene todo. Por lo tanto, la divina voluntad no tiene deseos, tiene realidades. Entonces, en este punto estamos ya en la situación de que somos prácticamente uno con Él. ¿Sí? Sí, es un reconocer. Así es. Entonces, estos son los tesoros, Guille. Aquí ya no son tesoros de los deseos, de las lágrimas, de nada. Aquí son los tesoros del obrar divino. Tu casa está llena de los tesoros de Dios, que es el mismo obrar de Dios. Bueno, los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas. Ah, no, creo que me brinqué un poquito, ¿verdad? No, perdón. Dice, los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas, las perlas, las gemas más costosas de esta mi vida. ¿Sí? Basada siempre en el sufrir y el puro sufrir. Bueno, pues aquí volvemos a ese tema tan temido del sufrimiento. Sí. Pero ya creo que ha quedado más o menos explicado. El sufrimiento es lo único que yo debo sentir porque es la parte que me voy arrancando de mi vida para obtener la vida divina. Es el único medio. Sí. ¿Sí? Entonces ya entendemos cuando nos hablan de sufrimiento. Y es las partes más costosas de su vida, que es el sufrir y el puro sufrir. Todo lo que tenemos lo tenemos gracias al sufrimiento de Jesús, y todo lo podemos obtener gracias al sufrimiento de nosotros. Dice, y como aquel que la habita es el dador de todo bien, pone en ella el ajuar de todas las virtudes, la perfuma con los más suaves olores, siembra las flores más encantadoras y perfumadas, hace sonar una música celestial de las más agradables, hace respirar un aire de paraíso. Aquí también, Guille, creo que es muy obvio la diferencia, ¿no? Aquí nos habla de las virtudes. O sea, todo lo que la virtud puede lograr en un alma, en el alma que vive en la divina voluntad, esta casa ya no va a estar adornada con eso, sino es con los mismos atributos divinos obrantes en el alma. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, dice, ya está la casa, todo, dice, he olvidado decir que se necesita ver si hay paz doméstica. Y esta no debe ser otra cosa que el recogimiento y el silencio de los sentidos interiores. Hace un poco más arriba decía el silencio exterior. Sí. Y ahora es el silencio interior. El silencio de los sentidos nos va a dar la paz, la tranquilidad y ese sosiego en nuestro interior para poder estar siempre en unión y en unidad con Dios. Porque si mis sentidos hablan, quiere decir que todavía desean, todavía anhelan la parte que han dejado. Entonces, todo esto me debe ir llevando poco a poco hasta ese silencio interior que es la muerte de mis sentidos y la muerte de mi propia vida humana para darle paso a la vida divina. Dice, después de esto yo continuaba estando en los brazos de nuestro Señor y me encontraba despojada de todo. Mientras estaba en esto, veía al confesor presente y Jesús me ha dicho, pero me parecía que quería hacer una broma para ver qué cosa decía yo. Hija mía, tú te has despojado de todo. Y tú sabes que cuando uno se despoja, se necesita otra persona que piense en vestirlo, en alimentarlo y que le dé un lugar donde vivir. Tú, ¿dónde quieres estar? ¿En los brazos del confesor o en los míos? Bonita se la puso, ¿no? ¿Qué tal? Facilísima. Facilísima, como decir. Bueno, dice, y mientras decía esto, hacía el intento de ponerme en los brazos del confesor. Yo he comenzado a insistir que no quería ir, y él que sí quería. Después de un poco de disputa, me ha dicho, no temas, te tengo en mis brazos. Curioso, ¿no? Después de un poco de disputa. O sea, ese, lo que hemos hablado también en algunas ocasiones, Guille, a veces una familiaridad con Jesús de este tipo, ¿no? Sí. Que me lleva a disputar con él. Vale la pena tenerlo en mente. No, pero es esa como disputa se puede entender como un ratificar que quiere estar en los brazos de Jesús, no en los de criatura, pues. Claro, después de haber muerto a todo, después de haberse despojado de todo y ahora la quieren depositar en los brazos del sacerdote. Que bueno, esto también lo podríamos hacer la comparación, Guille. En la santidad humana así pasa. Pues sí. De acuerdo. Sí. O sea, en muchas almas quedan depositadas en las manos de la iglesia. Ajá. Y la iglesia es la que las rige, la que las lleva, la que les indica el camino. En la santidad divina es Jesús. Es Jesús. Exactamente. Esto también hay que tener esa comparación, ¿no? Por eso es que ha de haber dicho Luisa, no, no, pero espérame, ¿cómo que en brazos del sacerdote? Si ya estoy en los tuyos, ¿por qué me quieres dejar ahí, no? Claro. ¿Quieres que me alimenten con la comida de él? Yo quiero alimentarme con tu comida. Quieres que me vista con sus vestidos. Y yo quiero vestirme con los tuyos. Así es. O sea, todo ese cambio tan, ¿cómo decirlo? Radical. Y está muy interesante porque ahí lo pones clarito, o sea, en el marco, pues, de la santidad humana y la divina. Ahí está clarísimo. Sí. Por eso es que al principio decía yo que es un capítulo muy bonito. Porque aún visto nada más a nivel de santidad humana, de santidad basada en las virtudes, es algo que vale la pena. Porque es un camino precioso, ¿no? Pero ya visto desde la perspectiva de la divina voluntad, podemos ir haciendo esta comparación. E ir diciendo, bueno, esto es para esto, pero acá se necesita esto. ¿Sí? Y sí, la diferencia creo que es bastante notoria, ¿no? Sí, claro. O sea, se nota perfectamente. Pues no sé qué. Así es. Sí, o sea, no es algo que se nos salga de nuestra capacidad, ¿no? Así es. Esta es la verdadera teología, Guille. Sí. O sea, una teología que explique a Dios, pero que lo explique a su pueblo, a sus hijos, no que lo explique a unos cuantos. A los de arriba. No, que lo explique a todos y con palabras tan normales. Esto es maravilloso, esa es la grandiosidad de estos escritos de Luisa. Así es, exacto. Bueno, eso es lo bueno de Luisa, ¿verdad? Sí, lo bueno de Jesús. Así es. Pues Guille, con este capítulo creo que cerramos por fin el libro 2. Ajá. Y pues vamos a dar inicio al 3. Sí. O sea, porque hay que ir rápido, rápido. A este paso nos vamos a llevar, te digo, 20 años para... Ay, pero es una delicia. Es una delicia. Entonces vamos a noviembre primero. Sí. Sí, que es el primer, la primera lectura del tomo 3, del libro 3. Entonces, aquí le va a hablar de la iglesia, Guille. Y de aquí en adelante tiene hay muchas ocasiones en que habla de la iglesia. Y la habla de, ahorita por ejemplo en este, de esa iglesia bamboleante, ¿sí? En 1899, hay que aclararlo. Entonces dice, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia. Y ahí había un sacerdote que celebraba el divino sacrificio. Y mientras esto hacía, lloraba amargamente y decía, la columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse. En el momento que decía esto, he visto una columna cuya cima tocaba el cielo, y por debajo de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero con mi sorpresa, al mirar he visto que de estas personas, ¿quién era muy débil? ¿Quién medio acabado? ¿Quién enfermo? ¿Quién lleno de fango? Escasísimo era el número de aquellos que se encontraban en estado de sostenerla. Así que esta pobre columna, tantas eran las sacudidas que recibía desde abajo, que se tambaleaba sin poder estar firme. Hasta arriba de esta columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro y con los rayos que desprendía de toda su persona, hacía cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a las personas que moraban en la parte baja. si bien alguna se escapaba para tener más oportunidad de degradarse y enfangarse, y no solo a estas personas, sino que trataba de atar e iluminar a todo el mundo. Bueno, pues aquí nos está dando una panorámica, Guille, de la Iglesia. Sí. O sea, y por jerarquías, ¿no? Sí. Que en realidad los que deben sostenerla y deben mantenerla firme, pues es la jerarquía. Pero es, no sé, es sorprendente el que diga que es escasísimo el número de aquellos capaces de poder sostener en parte a esta columna, a esta iglesia. Y como el Papa, o sea, a pesar de todos sus esfuerzos, pues no puede hacer gran cosa. Entonces dice: mientras yo veía esto, aquel sacerdote que celebraba la misa, dice, aunque tengo dudas si era sacerdote o bien nuestro Señor, me parece que era él, pero no lo sé decir con certeza. Se me ha llamado junto a él y me ha dicho: hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia. Creo que con estas dos veces que he repetido mi iglesia, sí, pues, ya sé que es Jesús, ¿verdad? Dice: las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. Bueno, aquí de repente cambia totalmente la escena, Guille. No sé si te das cuenta. O sea, ya no es que sean incapaces de sostenerla, sino que ellos mismos la están tirando. Sí. ¿Sí? Eso es de veras es un cambio total. Dice: las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas. Y aquí vuelve a dar otro cambio, Guille. No sé, para mí es así como un ir bajando escalones, ¿no? Primero era el no poder sostenerla, después es golpearla, denigrarla, y ahora es se necesita la sangre para lavar todo ese purulento fango y sanar sus profundas llagas. Eso quiere decir ya degradación en las mismas personas que supuestamente deberían de sostenerla, y que no solo no lo hacen, sino que la golpean, la denigran y ahora la llevan al fango y a la podredumbre. Dice: para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Palabras de Jesús, Guille: único remedio. Bueno. Así es. Después ha agregado: te he llamado para decirte, ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Otra vez, palabras y más palabras. ¿Sí? Tiempos tan incorregibles. Curioso. Yo en principio me sentí correr un escalofrío por temor y porque quizá no tendría la fuerza, pero enseguida me he ofrecido y he pronunciado el fiat. Mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por muchos santos, ángeles y almas purgantes, que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban. Y yo, si bien al principio sentía temor, pero después, por cuanto más sufría, tanto más me venía el deseo de sufrir, y saboreaba el sufrir como un dulcísimo néctar. Y mucho más porque me vino un pensamiento: ¿quién sabe si esas penas pudiesen ser medio para consumar la vida y así poder emprender el último vuelo hacia mi sumo y único bien? ¿Qué deseos, no? O sea, no nos paremos en el sufrimiento, porque en realidad esto ya lo hemos tratado mucho, sino en el deseo de morir. Y ese es un reconocimiento para Jesús, ¿no? Claro, porque se ve tan amado, tan valorado, que su criatura quisiera morir con tal de estar junto con él. ¿Sí? Bueno, entonces es curioso. Dice, pero con suma pena, después de haber sufrido acerbas penas, he visto que esas penas no me quitaban la vida. ¡Oh Dios, qué pena que esta frágil carne me impida unirme con mi bien eterno! Después de esto, he visto la sangrienta masacre que se hacía de aquellas personas que estaban bajo la columna. ¿Quiénes estaban bajo la columna, Guille? Pues toda la jerarquía. La jerarquía, ¿no? Sangrienta masacre. ¡Qué horrible catástrofe! Escasísimo era el número de los que no caían víctimas. Llegaban a tal atrevimiento que trataban de matar al Santo Padre. Pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. Dice, oh, qué felices días. Después de esto despuntaban días de triunfos y de paz. La faz de la tierra parecía renovada. La columna adquiría su primer lustre y esplendor. Oh, días felices, desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la Iglesia y tanto honor a Dios, que es su cabeza. ¿De qué está hablando, Guille? Bueno, yo lo pondría, Guille, como la Iglesia triunfante, la Iglesia renovada. Así es. O sea, y renovada, claro, ya sabemos, a través de la divina voluntad, ¿no? Ajá. Pero, pues sí, es eso, es esa visión profética que le hacen ver a Luisa, esa visión de un futuro esplendoroso para la iglesia. Y lo que Luisa está viviendo en ese momento, esa iglesia, esa columna bamboleante, esos que la sostienen, bueno, ya como se describió, es la iglesia que está entrando en su pasión, que sabemos que la iglesia tiene que, a semejanza de su cabeza, que es Jesús, debe sufrir una pasión y que llegará casi a morir. No en el sentido de desaparecer de todo, sino como una iglesia que sostenga a todos sus hijos, que somos todos nosotros. Y desgraciadamente, pues estamos viendo que ese tiempo de sufrimiento, de pasión de la iglesia, se extiende desde aquellos días hasta la actualidad. Exacto. Y ahorita la iglesia ya no es una columna bamboleante, sino ya es una columna, como dice Jesús, crollante, o sea, se está cayendo, se está derrumbando, ¿no? Sí, porque cuando habla, ¿verdad?, de que llegan hasta denigrarla, y luego más adelante habla de que ahora será necesario un derramamiento de sangre para lavar. O sea, como tú dices, es casi, casi, casi la muerte, o sea, es algo previo a, pues, imaginarte algo. Así es. Una infección truculenta que si no le pones remedio, no lo lavas, no le pones, por decirlo así, un antibiótico, pues te puede llevar a la muerte. Y entonces eso, no sé, nos viene a la mente todo lo que, pues, de repente nos llega en las noticias, dentro de, pues, de sacerdotes, ¿no? Sacerdotes de cómo de alguna manera se ha lastimado a la iglesia, a la fe del pueblo en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Sí, es que cuando dices lastimado a la iglesia, no es al edificio, no es a la institución, que en realidad eso es, no es la iglesia es todos. Sí, toda la asamblea, ¿no? Así es, toda esta iglesia que caminante ha sido lastimada, está siendo demolida, y desgraciadamente desde dentro. Sí, y en muchas personas, pues sí, se ven muy lastimadas en su fe en la iglesia, y bueno, pues esto lo vemos reflejado, pues, lo que está diciendo aquí Jesús a Luisa. Así es, pero con la enorme alegría de esta visión profética de esa iglesia que saldría triunfante y que es la iglesia renovada, ¿no? Y entonces, junto con Luisa, deberíamos decir, oh, feliz, días felices. Nosotros ya no podemos decir desde lejos, sino decir, te saludamos ya en este inicio, ¿sí?, de tu renovación. Y de renovado tu esplendor y tu gloria, en fin, una iglesia. Ajá. Sí, dime. No, te iba a decir, y junto con ese, oh, días felices, desde nuestra posición, nosotros acá, ciento y cacho años después que tú escribes, Luisa, pues entonces vemos lo que acabamos de escuchar, ¿no? De que el sufrimiento, cuando va con el deseo previo del objetivo, pues entonces hasta agradecemos esta purificación, la deseamos, la agradecemos y la disfrutamos, porque nos va llevando a ese triunfo de la divina voluntad en medio de las criaturas. Uh-huh. Exacto. Ya vemos de otra perspectiva esta purificación en la que todos, pues, estamos. Exacto. Y ahorita, qué bueno que dices eso, de lo vemos desde otra perspectiva. Ya no es la perspectiva catastrófica. Sí. ya no es la perspectiva del morbo humano, porque es morbo, ¿sí?, al final de cuentas. El morbo humano de qué va a pasar. Bueno, no me interesa lo que pase. O sea, en realidad lo que vaya a suceder todavía, para que haya esa masacre, así como las palabras de Jesús. Exacto. Esa sangrienta masacre de ministros. Bueno, eso no me interesa. Lo que me interesa es la iglesia renovada. Sí, y yo como parte de esa iglesia. Y yo como parte de esa iglesia. Y que si esa masacre se extiende ya no solo a la parte jerárquica, sino a la parte, como, bueno, a nosotros, a los laicos, pues bien aceptada, bienvenida. Está deseada, así como dice Luisa. Claro que me ofrezco víctima. A lo mejor y esto me logra ponerme en ya en definitiva en unión con Dios. O sea, me lleva a hacerme morir. Y dice uno, bueno, pues sí, qué bueno, ojalá y que esto fuera una realidad, ¿no? En fin, pues ese es, yo creo que nada más para comenzar. Ya ves cómo avanzamos de rápido, leímos 2 capítulos. Está bien. Ay, pero muy provechoso. Yo creo que esta modalidad que hemos agarrado, pues de ir leyendo y comentando, de verdad es de mucho provecho, porque así es como vamos haciendo vida, pues, todos estos escritos, estas verdades que nos comunica Jesús a través de Luisa. Pues sí. Los vamos desmenuzando, saboreando, rumiando. Qué bueno, ¿no? Para todos los que van empezando a leer o los que ya han leído, yo pienso que el provecho va para todos. Así es. Sí, yo espero que sí. Cuando menos, creo que a ti te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Que una lectura, como lectura, no ya no tiene como sabor, sino hay que ir escarbando, decir, a ver, creo que esto me sabe como un mole, ¿no? Decir, a ver, ¿qué tiene? Creo que tiene tal tipo de picante, creo que tiene chocolate, creo que tiene tal especie, e irla descubriendo, ¿no? Sí, como que es leyendo y viendo. Ándale. Bueno, pues Guille, no sé si tengas alguna pregunta. Entonces no es una pregunta, son 2 preguntas. Bueno, que es de lo mismo. A ver, hazme la pregunta doble, ojalá no vaya a ser triple. No, a ver, mira. Ay, es que es maravilloso todo esto que vamos conociendo, ¿no? Que Jesús nos va compartiendo. Y entonces viene esta pregunta, dice, ¿qué es que Dios hombre en ti? ¿Cómo es que sucede eso? ¿Qué es que Dios obre en ti? ¿Y cómo es que sucede eso? Pero eso desde luego es en la fe, pero a ver, vamos platicando. Bueno, yo lo pondría, perdón que lo diga así, pero yo no lo pondría en la fe, lo pongo en una realidad. Claro. Bueno, en la fe, en el sentido de decir, bueno, yo no veo nada. Eso, que no es tangible. No es tangible, pero sin embargo, es una realidad total, absoluta, sí, que sabemos que está pasando, ¿no? Sí. ¿Cómo es que Dios obra en mí? Yo pienso, Guille, que si nos vamos a lo que decíamos hace al principio del programa, que lo que nos debería de mover o de poner siempre en atención, vamos a decirlo así, es que somos una reproducción del ser divino. Entonces aquí tendríamos la respuesta a esta primera cuestión. ¿Cómo es que Dios obra en mí? Bueno, es que es muy sencillo, porque yo fui creado para servir de... Ay, Dios mío, ¿cómo decirlo? Bueno, aunque se oiga mal, de instrumento para que Dios obre en mí. Él es el movimiento, yo soy el que lleva a cabo ese movimiento. Él es el paso, yo soy el pie. Él es la luz, yo soy el ojo. Él es la palabra, yo soy la boca. ¿Sí? Él es el latido, yo soy el corazón. Entonces, si lo quiero contestar así, de cómo es que obra en mí, bueno, es que es en forma natural, porque yo soy la vida, de la vida a través de la cual Dios puede manifestarse en el mundo. Soy la presencia de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros somos la presencia de Dios en la tierra. Entonces, no sé si quede contestado, Guille, porque cuando menos para mí es claro, pero no sé si haya quedado así. Pues para mí también es claro, muy sencillo y muy brillante. O sea, la presencia de Dios en la tierra, desde como lo está diciendo, ¿no? Él es el latido, yo tengo el corazón. O sea, ¿de qué serviría un latido sin un corazón? Exacto. Que se manifiesta ese latido. Exacto. Y tener en mente que Dios creó mi corazón para que su latido tuviera su corazón. O sea, esa es la manera en que Él obra. Es que soy hechos, tengo todas las especificaciones para que Dios se pueda mover a través mío. No es que Él venga a hacer actos de magia o actos así de milagros para obrar en mí, sino soy el instrumento perfecto, soy el milagro de los milagros, Guille. Sí. Bueno, no soy yo, perdón, se oyó muy feo. No, pero el soy el, es para cada quien que lo estamos escuchando. Sí, por eso es, el soy es cada uno de nosotros. Somos el instrumento perfecto, hecho a la medida, es el traje hecho a la medida para Dios. Sí. Entonces ya no tengo que preguntarme tanto cómo es que obra. Yo más bien me preguntaría, ¿cómo es que he podido obrar sin Él? Exacto. O sea, al revés, ¿no? Decir, pero Señor, ¿cómo es posible que yo pueda obrar sin ti, si mi paso si mi pie necesita de tu paso, si mi boca necesita de tu palabra, y tú has permitido que yo te hurte, te quite todos los derechos sobre mí, para que yo pueda usufructuar esto que es tuyo? Entonces sí, es algo así como fuera de contexto, ¿no? Pero bueno. Pero está muy clarito, porque me quedo pensando, es como si habláramos que Dios es mi alma y pues yo soy el cuerpo. O sea, el cuerpo sin esa alma pues es un cadáver. Exacto, el cuerpo sin el alma es un cadáver. El alma sin el cuerpo, aunque siga viviendo, pero ya no se puede manifestar. Como un fantasma. Así es. O sea, siento que sí está Bueno, esa es la primera parte. Ahora la segunda. ¿Cuál era, perdón? ¿Qué es que Dios obre en ti? ¿Qué es, Madre Santa? Creo que ya se acabó el tiempo. Pues creo que también es muy sencillo, mira. Si recordamos un poco un diálogo de los programas de María Visión, ya no recuerdo, en que hablamos de unidad. ¿Sí recuerdas? A ver. Bueno, Dios es un ser perfecto, no le falta nada, no tiene necesidad de nada, en fin, es ya total, completo, y no se le puede agregar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, Jesús nos insiste y nos insiste y nos insiste en que podemos darle gloria a Dios, podemos hacer mil cosas para Dios y que Dios las recibe como si no las tuviera. Es más, le podemos dar cosas que no tiene. O sea, como es el acto conquistante, el acto creciente, que sí. Dios no tiene, y no lo tiene ni en el cielo ni nada. Nada sí. más lo puede tener aquí. Sí. Para entender todo esto, Guillén, necesitamos situarnos en dos dimensiones diferentes. Dios vive en la eternidad. O sea, no hay tiempo. No hay ayer, no hay mañana, es un eterno presente. Nosotros vivimos dentro de Dios, pero en una esfera que Él creó de tiempo. Entonces, lo que para mí es ayer y lo que para mí es mañana, para Dios está siempre presente. Yo no he llegado a mi mañana, pero Dios ya lo tiene. Ahora, ¿dónde tiene Dios mi mañana, mi futuro? ¿Y dónde tiene mi ayer? Lo tiene en su Hijo, en el Verbo Eterno, que fue el que vivió nuestra vida, bueno, aquí mi vida, desde que el inicio hasta el final. Y la vivió toda en la divina voluntad. Sí. Ahora, como la vive el Verbo, Guille, es un acto divino. Por lo tanto, es un acto que ha sido, que fue realizado desde toda la eternidad. O sea, no es un acto que haya sido hecho posteriormente. Porque entonces no sería acto de Dios, no podría estar inscrito en el acto único de Dios. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que yo esté inscrito en ese acto? Porque el Verbo Eterno, en su correspondencia al Padre, hizo todo lo que yo debería de haber hecho. Vivió la vida que yo debería de haber vivido y se la entregó al Padre como hecha por mí. Así que yo en realidad lo único que estoy haciendo en el tiempo es aceptando, recibiendo, asumiendo y viviendo lo que el Verbo Eterno hizo por mí, o rechazando todo lo que Él me da. Y en ese contexto es como yo puedo decir, yo le aumento la gloria a Dios, yo le aumento el amor a Dios, que es un amor que ya tiene, pero que lo tiene en el Verbo, pero que ahora yo lo tomo y me hago presente en ese acto. Pero Guille, la maravilla de las maravillas, ese acto que yo estoy aceptando, asumiendo, haciendo ahorita en el tiempo, en el momento que yo lo acepto, es me inscribo en el acto único de Dios y entonces he estado con Dios eternamente. Sí. Y ahora el acto divino, en ese acto divino está mi acto. Y mi acto convertido en luz, fundido en la luz del obrar de Dios, ilumina todo. Entonces, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo es? ¿Qué es que Dios obre en ti? Bueno, ¿qué es que Dios? Es que Dios repita o saque su luz divina y la completa para todo lo que Él ha hecho en cada acto de criatura. Cuando la vida, cuando la criatura acepta vivir en ese ambiente, ahora todo el obrar del Verbo haciendo nuestra vida se pone, como que se duplica en el tiempo, dándole a Dios la gloria que ya tiene. ¿Sí, sí quedó claro? Es que jugar con estas dos dimensiones, Guille, de tiempo y eternidad, no es sencillo. Sí. Nos hacemos muchas bolas, perdón por la palabra, pero muchas bolas porque no estamos acostumbrados a manejar esto. Sin embargo, para ir entendiendo la divina voluntad, tenemos que ir llegando a ese concepto de eternidad y tiempo. Así es. Y que el tiempo vaya desapareciendo y ir teniendo la conciencia clara de que nos vamos injertando en la eternidad, en el acto de Dios. Y como le dijera un día Jesús a Luisa, después de que ella le pregunta que qué es la divina voluntad, por ahí del volumen 20 y tantos, Jesús le dice: la divina voluntad es dar Dios a Dios, dice, es tomar como en un puño la eternidad, es trastocarlo, humano en divino. La divina voluntad es todo. Pues ojalá que hayan quedado bien las respuestas, porque te digo, es entrar en terrenos medio abstractos. Sí, pero importante, porque para estar en divina voluntad necesitamos estar bien conscientes de todo eso. Claro. Entonces, qué bueno que poco a poquito nos lo vas diciendo. Si hubiera alguna duda, ya te tendré otra pregunta para el siguiente diálogo. Bueno, claro, Guille, ¿cómo no? Sí, pero yo pienso que sí quedó claro. Bueno, pues Guille, creo que ahora sí se nos agotó el tiempo. Sí, y pues como siempre con mi trilladita frase, pero muy, muy sentida, muy sincera, muy honesta. De verdad, gracias a Dios por ti, por todo lo que nos compartes de estos escritos de Luisa y Carreta. Y bueno, primeramente Dios, nos encontraremos en el siguiente diálogo. Por supuesto que sí, Guille. Y para gloria de Dios y provecho de todos los demás. Así es. Pues un abrazo, Salvador. Igualmente, Guille, que estés muy bien. Hasta luego. Viste a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó y me diste.